Hace un rato Maru compartía el informe de la retaguardia y la mirada también propia sobre estos genocidas que podrían irse a la cárcel, a la casa digo, porque desde el servicio penitenciario les están diciendo, che, estos me parece que ya tienen más de 70, que podrían irse con domiciliaria, con tobillera y demás. Mientras tanto, gracias a la lucha, continúan los juicios por la memoria, la verdad y la justicia, los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, y hoy es un día muy especial porque se va a conocer la sentencia por el juicio del tercer tramo de la mega causa Atlético Banco Olimpo. Estamos hablando de los centros clandestinos que funcionaron del 76 al 79. Hay 9 ex agentes de la Policía Federal, de la Gendarmería y del Servicio Penitenciario que son juzgados por 352 casos de crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando de hechos de privación ilegal de la libertad, tormentos y 19 homicidios comprobados. 8 de los genocidas son juzgados por primera vez en el contexto de esta causa, y una de las personas que está esperando obviamente la sentencia de hoy es Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo, que declaró por primera vez en 40 años antes de iniciarse este juicio y habló de la detención y posterior desaparición de su hijo, Hugo Miedán. Elia, muy buenos días, aquí te saludamos Diego y Maru. Buenos días, encantada, chicos. Lo mismo, Elia, contanos cómo estás, qué sensaciones tenés en este día tan especial para vos. Bueno, mira, es una sensación rara, yo te explico. Yo quiero verdaderamente, creo que a lo mejor está mal dicho, pero quiero que se pudra en la cárcel, así, totalmente. Porque lo que han hecho, después me lo cuestiono, ¿viste? Porque digo, pero bueno, es lo que interiormente siento, que se pudran en la cárcel. Porque estos 40 y pico de años que se pasó con angustias, con dolor, con impotencia, porque nadie hacía caso de nada y porque la historia de Hugo ya se sabía y Raseca lo tenía y nunca hizo nada. Esa es la pura verdad. Entonces yo estoy esperando muy ansiosa, chicos, pero muchísimo, esperando que verdaderamente sean juzgados y condenados como corresponde. Porque es muy fácil hacer un juicio y después, bueno, pobres viejitos, como son viejitos, que quedan en su casa para estar bien atendidos. ¿Y nosotras qué? Nosotras no somos viejas. Yo tengo 86 años. Que han ido madres sin saber nada de sus hijos. Y no eran viejas, eran viejas también. Eran angustias y sufrimiento que pasaron y se fueron sin saber nada. Es muy doloroso, muy tremendo. Así que no sé, espero que esta justicia, que estos jueces piensen lo que están haciendo y le den cadena perpetua, pero en la cárcel, no en su casa. Eso es lo que yo pienso, chicos. Elia, venimos de la sentencia del tercer tramo de la mega causa ESMA. Habla un poquito más fuerte, por favor. Te decía, Elia, que venimos de la sentencia del tercer tramo de la mega causa ESMA, donde sí, si bien supimos que en algunos casos, como en el de Acosta, se volvió a dar una sentencia por prisión perpetua, hay algunas condenas que han sido bastante bajas y que de hecho podrían ir a prisión domiciliaria. ¿Te preocupa, les preocupa estas sentencias que tuvieron lugar en la mega causa ESMA que tengan algún eco o alguna, digamos, resonancia en la sentencia que se escuche en el día de hoy? Mira, esa es la preocupación que todos tenemos. Pero bueno, quiero tener un poco de fe, quiero tenerla, aunque interiormente, chicos, viste cómo, cuando uno dice, quiero pero no la tengo, o no puedo, pero quiero tener un poco de fe. Que los jueces piensen, que los jueces actúen como deben actuar la justicia. Porque hasta ahora han demostrado completamente lo diferente. Ahora yo les pregunto, ¿no? Yo tengo 86 años. Ponele que un ataque de locura que me diera por ir a asaltar a una persona. ¿Me van a dejar en mi casa? No, me van a meter en la cárcel. No van a... Y ellos con todo lo que hicieron, con el genocidio tremendo que han hecho, ¿es justo que estén en su casa? ¿Atendidos y comiendo como corresponde? Yo creo que no, chicos. Así Así que espero con un poco de fe, que no la tengo del todo, pero espero con un poco de fe ver otra cosa. Elia, ¿qué significó para vos poder declarar por primera vez en 40 años en el marco de esta causa Atlético Banco Olimpo? Mira, yo me sentí, primero me sentía muy extraña, y me sentía mal, y yo decía, pucha, no voy a poder hablar, porque era un momento tensionado, ¿viste? Volver a repetir todo delante de esta persona. Pero después me agarró una paz y una tranquilidad que yo dije, bueno, Hugo me está ayudando. Y ahí pude largar y decir verdaderamente todo lo que siento, todo lo que han hecho. Y más creo que dije también. Porque al final, algún día también reconocí a la genocida. Porque, pero bueno, qué sé yo, es una mezcla de sentimientos y de decir, no tengo que ser como ellos. Tengo que ser distinta, pero sabes que no puedo. No puedo en este momento, los quiero ver presos. Elia, presos como corresponde. ¿A qué hora y dónde podemos escuchar entonces la sentencia en el día de hoy? Mira, es a las 15. ¿Es en los tribunales de Comodoro Py? En Comodoro Py, es así. ¿Vas a estar yendo para ahí, me imagino? Sí, sí, porque vivo en San Miguel, así, hasta que tome el tren y todo, viste. Tengo un trayecto largo. Che, alguien que te vaya a buscar en un auto, Elia, tomando el tren, ¿te parece? Bueno, ¿qué voy a hacer? La cuestión es llegar. Por supuesto, te mandamos un beso enorme, enorme, y queríamos poder saludarte en este día tan importante. Gracias, chicos, y saben lo que pienso, que ustedes jóvenes tienen que ver otro país, tienen que ver otras cosas. Por eso a mí a veces me avergüenza de decir, ¿qué país le estamos dejando a estos chicos? ¿Qué país? Por favor, pero... Bueno, el país de las Madres de Plaza de Mayo, ni más ni menos, así que han hecho un montón, Elia. Claro, pero ustedes son nuestros sucesores. Eso es lo que todas las madres pensamos, ¿viste? Que cuando no estemos más, que alguien siga con la lucha. Eso es lo que creen. Te mandamos un beso enorme en este día tan especial, Elia. Gracias, viejito. Gracias. Un beso grande para ustedes. Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que pudo declarar por primera vez en 40 años en el marco de esta causa Atlético Banco Olimpo. Estamos hablando de una mega causa, pues estamos hablando de tres centros clandestinos que funcionaban de manera articulada entre el 76 y el 79. Elia pudo declarar para contar la detención y la desaparición de su hijo Hugo Miedán en febrero del 77. Hay algo muy importante a señalar que tiene que ver con esto que mencionábamos recién sobre este listado de 110 genocidas que podrían gozar del beneficio de la prisión domiciliaria, y es que en el caso particular de estos genocidas, no estarían ellos mismos viviendo situaciones de hacinamiento. No son ellos quienes se encuentran en situaciones infrahumanas, detenidos en estas unidades penitenciarias, puesto que están en pabellones especiales y sabemos que tienen todos los cuidados necesarios y que de hecho tienen todo el cuerpo de abogados que necesitan para poder salir corriendo rápidamente a los tribunales para pedir los beneficios. Con lo cual, esta estrategia de descomprimir unidades penitenciarias no sería en el caso de los genocidas de más de 70 años, donde podría o debería aplicarse. Por eso también es importante hacer este señalamiento y tal vez hacer también este eco en lo que nos decía Elia Espen, de un deseo y un derecho de verlos a los genocidas morir en la cárcel. Hoy a las 15 entonces la sentencia por Atlético Banco y Olimpo, 9 ex agentes de la Policía Federal, de la Gendarmería y del Servicio Penitenciarios que están siendo juzgados por 352 casos de crímenes de lesa humanidad.